domingo 17 de octubre, vigésimo primer domingo después de Pentecostés. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor. ¿Qué vamos a pedirte? Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Marcos 10, versículos 35 y 41. Santiago y Juan eran humanos y así se comportaban. Por lo relatado aquí, el lector percibe la paradoja. El Señor les había dicho por tercera vez que lo matarán. Los dos hermanos seguían a Jesús, pero creyeron que el reino anunciado era terrenal y que podrían llegar a ser los principales ministros del reino de Jesús. A solas, pidieron ese beneficio adelantándose a los demás. Los otros se enojaron con razón. El deseo de poder, de fama, se apoderó de ellos. Y ahí aparece la enseñanza. Todos esos deseos son impedimento para seguir al Señor. Y lo aprendido va para todos. Jesús no quería que tales ideas se apoderaran de los discípulos y les pone el ejemplo terrenal diciendo: Hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, pero entre ustedes no debe ser así. Versículos 42 y 43. Desde el principio Jesús les dice que van por mal camino. Es un pedido que no tiene nada que ver con ese tipo de reino que han interpretado. No saben lo que piden, dice el versículo 10 y 38. Está muy claro, un verdadero seguidor del Evangelio de Jesús debe buscar otras metas. Son las de tomar responsabilidades de servicio y no de ser servido y adulado, dice el versículo 43. El cántico nuevo número 231 dice lo siguiente: Salgamos fieles a anunciar de Dios la salvación. Su reino viene, llega ya, con cántico triunfal. De Dios brindemos la salud que Cristo predicó. Su gran poder transformador levanta al que cayó. Una reflexión de Alicia Gonet para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.